que era Azcón. No, pero, mal juego, pero pregúntame cuántas ocasiones de gol ha tenido el Madrid, por lo que yo he podido ver por el rabillo del ojo. Ninguna. Exacto. Un tiro, ¿no?, de Mbappé ahí bajito. No sé, en fin. Bueno, hagamos una pequeña pausa y enseguida regresamos. Nos pueden seguir viendo en YouTube, ¿eh? No nos vamos a mover de aquí hasta que esto no llegue al 100%. Y todavía seguro que hay cosas que van a cambiar, ya lo verán. En Es Radio, especial informativo, elecciones a las Cortes de Aragón, con Juan Pablo Polvorinos. Todos los vídeos de tus programas favoritos ahora están en YouTube. Busca Es Radio Vídeos en tu buscador y suscríbete a nuestro canal. Y no te olvides de activar las notificaciones para no perderte nada. Ahora la radio también se ve en YouTube. Es Radio. Ideas claras. La Radioteca, con Dieter Brandau, presenta Los esclavos cubanos. Me enviaron a un campamento, el campamento del carbón. Las condiciones eran infrahumanas. Esclavos de manos negras y de batas blancas. Las misiones médicas son una esclavización de tortura psicológica. Miles de personas obligadas por la dictadura a trabajar de forma forzada. Si eso no es esclavitud, dime tú lo que es. Porque la vida de los esclavos importa, aunque sean cubanos. La Radioteca. Nuevo capítulo disponible en libertaddigital.com, esradio.fm, en tu plataforma de podcast favorita y también en YouTube. Si te gusta el básquet, te presentamos a nuestro MVP. Tiempo baloncesto, ya está aquí, Tirando a Fallar. En Es Radio, Tirando a Fallar, con José Manuel Puertas. ¡Picha! Los domingos, a las 11 de la noche, todo lo que necesitas saber sobre baloncesto en Es Radio. O a cualquier hora, en formato podcast, en la app de Es Radio, para iOS o Android, y en tu plataforma de podcast favorita. Es Radio. Ideas claras. La noche electoral en Es Radio, con Juan Pablo Polvorinos. Diez y dos minutos de la noche, aquí seguimos, radio, programación especial. Les vamos a recordar que nos pueden seguir viendo en este desenlace, en esta noche electoral, a través de YouTube. Hay mucha gente que lo está haciendo, ¿eh? Muchísima gente que se ha incorporado, a los cuales evidentemente les agradecemos que esta sintonía la estén siguiendo a través de nuestra cuenta de radio y de Libertad Digital en YouTube. Bueno, no ha cambiado mucho la cosa. No ha cambiado mucho, no ha cambiado nada, ¿no? Elia Bautista. Ha cambiado el escrutinio. Bueno, eso sí, estamos casi al final. En el 90,06% del escrutinio, y eso es lo importante. Esto está ya en la recta final y no se ha cambiado la situación. El Partido Popular sigue con esos 26 diputados. El PSOE es la segunda fuerza con 18. Vox mantiene esos 14 diputados. La Junta también mantiene los 6 que ha conseguido hace ya bastantes minutos. Aragón existe, sigue con 2. Izquierda Unida, Movimiento Sumar, cierra esta tabla con un diputado. Bueno, pues esta es la situación a esta hora de la noche. Lo cierto es que, perdón, lo cierto es que, miren, nadie dice que no pueda cambiar esto, pero desde luego ya empieza a ser complicado. Pero que no, gracias, que iba a hacer pendulazo hace un momento, no creo que conocer nada. Me cago en la leche. Hombre, lo estoy diciendo en tono de broma, pero ya no creo que esto vaya a suponer un vuelco. Mira, te voy a dar un dato, Luis. El último escaño, el Partido Popular en las últimas elecciones lo logró en el 86%. Pero estamos, ¿vale?, por encima del 90%. Bueno, bien, perfecto. Lo único que quiero decirte es que en el tramo final incluso todavía puede haber sorpresas, sí, que yo deseo que haya. Sorpresas, naturalmente. Sorpresas no serían en ningún caso, porque aunque el Partido Popular llegara a 27%, vuelvo a repetir, es decir, salva la cara. Siempre decimos las expectativas, ¿no? Salva la cara con respecto hoy, a qué, mano, con respecto, ¿no?, a, claro, hoy. Pero es que hoy no es el momento, es que esa no es la referencia. Nosotros siempre criticamos a los partidos políticos porque ellos no son capaces de generar las expectativas y incurrimos nosotros en el mismo error. O sea, ahora vamos a decir que salva la cara, ¿por qué? Porque tiene mejor resultado del que parecía a las 8 de la tarde. No, yo no creo que salve la cara. Yo creo que si llegan a 27, el Partido Popular va a poder argumentar que salvan la cara, ¿pero que cómo? Es diferente. Pero qué argumento, o sea, bueno, pierdo elecciones, dependo más de Vox, hombre, no consigo que el Partido Socialista empeore el peor resultado de su historia y dices que salva la cara, fenomenal, pero explícame por qué. Pues bueno, hombre, porque Luis, ahora mismo, hombre, entre 26 son dos escaños, un escaño arriba, un escaño abajo, entraba dentro de las últimas encuestas y dentro de las perspectivas que existían. No me digas que arriba o abajo, no es verdad. Ninguna encuesta le daba al Partido Popular perder, ninguna. O sea, cuando quieras, vamos a la hemeroteca, ninguna. Y sin embargo, lo que está diciendo con el 90% de Aragón es que pierden. Dos escaños y ya veremos el número de votos. Hombre, dos escaños es insalvable. Es insalvable, pero con un escaño menos quizás, bueno, pues se podría salvar al menos hoy, a día de hoy, el argumento, el discurso, básicamente, que para mí me parece una derrota, está clarísimo. Bueno, el Partido Popular ya esta noche tiene difícil salvar los muebles, pero sí que, por ejemplo, puede a lo mejor centrarse o que el foco vire hacia el Partido Socialista si perdiera uno y horadase el suelo histórico, Pilar Alegría, quiero decir, ahí sí que es verdad que cambiaría la cosa y podríamos hacer un análisis contar diferente. Las derechas, cuenta todos los votos de todas las derechas, solo faltaría que hubiera sacado uno al vice, ya, total. Pero vete a ver cuánto suman PP y Vox. Y ya verás que te sale un gasto de 52%. Se acabó la fiesta, tiene un 2,71%, está bordeando el 3%, quiero decir. Eso es al borde de un escaño. Sí, eso sí, le ha costado a Vox 2. Pues es posible. Pues no, sin duda. El Partido Popular tiene ahora más del 34% de los votos y Vox casi el 18%. La suma son un 52%. Con los casi 3 de Albise estarían en el 55%, que también esto como lección para unas elecciones generales está por ver si ese voto va a tener una representación luego en el arco parlamentario. Pero el Partido Popular, que sigue subiendo en el porcentaje de voto, está más del 34, ahora el 34,1. Tener el 34% de los votos con Vox en el 18%, eso no se lo dan las encuestas a nivel nacional a Feijóo, ¿eh? A Feijóo le dicen que como está subiendo Vox al 17%, él está en el 32%, un poquito por encima del 30 a veces, es decir, menos de lo que había sacado en las anteriores elecciones. La diferencia de Aragón con Extremadura, que antes estabais haciendo la comparación, es que aquí hay 6 partidos con representación, ¿eh? Que aquí hay un par que también suma votos y que el voto del par es un voto final, muy regional. ¿Ha salido el par o no? No, el par no. No ha salido. No tiene ninguno. Que ese también es una suma de votos. Pero ha quitado votos, claro, muchos. Por ejemplo, a Teruel Existe lo ha hecho polvo. Muchos. Teruel Existe, que ha perdido un diputado y que se ha quedado en el 3,5%, estaba compitiendo por ese voto. Y ese voto de Teruel Existe y del PAR también puede ser voto de castigo para el PSOE por no querer votarle. Es decir, que aquí hay 9 partidos que han estado a punto de sacar representación parlamentaria, aunque Podemos, el PAR y Albise no hayan conseguido ninguno. Y luego está la Chunta, que ha doblado. Sumar, que se va a quedar con uno, sobreviviendo de milagro, y Aragón Existe. Es que Aragón Existe va a existir poquito, porque sale muy, muy deteriorado. Muy tocado, y en unas generales que no es un campo todavía más. Dejadme pero un momentín, perdona, Dieter, enseguida te doy otra vez la palabra, pero se está hablando Guitarte, es el sonido de Televisión Española, es el primer candidato en comparecer. Unas elecciones autonómicas y buena parte de eso ha perjudicado a aquellas formaciones que, como nosotros, hacemos hincapié en los problemas de Teruel. Sí que es verdad que vamos a estar pendientes y vigilantes de que todo aquello que se ha prometido durante la campaña se cumpla. Nuestra esencia como Movimiento Ciudadano precisamente es reivindicar que las promesas electorales se cumplan. Aquí se han hecho muchas promesas, vamos a estar vigilantes en que se cumplan. Y por otro lado, bueno, vamos a seguir trabajando todo lo posible, seguimos estando obviamente en las Cortes de Aragón, seguimos estando pendientes. Bueno, pues es Tomás Guitarte, de Aragón Existe, los dos los ha conseguido en el feudo, en el terreno, evidentemente, donde es más fuerte, que es lógicamente en la provincia de Teruel. Perdona, Dieter, que te había cortado, que no quería. No, pero al hilo de la aparición de Guitarte, después de una noche electoral, una de las claves a analizar es la utilidad de cada partido. ¿Qué utilidad tiene ahora Aragón Existe en el Parlamento aragonés? Ninguna. ninguna porque... Bueno, excepto que se empeñen en ir a por la corrupción, que los demás partidos no lo han hecho. Sí, pero me refería a la geometría de los votos y de las mayorías, porque se llegó a decir incluso, y Luis decía, pero ¿las expectativas con qué? Las expectativas con lo último, Luis, porque claro, si empezamos a pensar en la campaña electoral, Teruel Existe aspiraba a poder sacar tantos diputados como para que el PP no necesitara Vox, y fíjate cómo queda la cosa. Eso lo dijo en mi programa abiertamente. Yo le dije, hombre, es que haber votado a Sánchez, esto no le confiere mucha credibilidad. No, lo intentó. Pues el resultado ha sido malo. Pero es que yo creo que ahora nadie va a hablar en los próximos días más que de convocatoria de generales. Es decir, todo va a estar otra vez en clave nacional. Porque la utilidad de Pilar Alegría... No se va a acordar nadie hasta dentro de 1000 años, claro. O sea. Pero la utilidad de Pilar Alegría, ¿cuál es ahora? ¿Se va a quedar en Aragón como líder de la oposición estando a 4 escaños de Vox, que la bancada del PSOE será más o menos de la misma cuantía que la de Vox, o Pilar Alegría la vamos a buscar ya un puesto de embajadora en Estados Unidos o en algún otro lado? Sí, naturalmente. No, porque, pues es que no lo sabemos. Claro, pero son estrategias en las que Pedro Sánchez va colocando a sus piezas. No sabemos si para quemarlos, para castigarlos, para que se inmolen ellos o porque cree que son buenos. Pero Pilar Alegría era la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez. Se ha presentado unas elecciones y ha sacado, de momento, el peor resultado en escaños. Se ha quedado ahora a 4 escaños, solo 4 escaños de la ultraderecha que ella dice. ¿Y cuál va a ser su utilidad política? ¿Se va a quedar en el Parlamento? Lo digo porque para los restos, ¿qué le va a pasar a María Jesús Montero? ¿Qué le va a pasar a Óscar López? ¿Qué le va a pasar a Diana Morant? Es que porque nos estamos centrando mucho en que el que convocó las elecciones es Azcón, y en el final de campaña que ha tenido el Partido Popular, que otra vez le vuelve a pasar lo mismo. Pero cuando uno está viendo el dato del porcentaje de voto, es que el porcentaje de voto es que sin contar al vice y a los que puedan votar al PAR y que sean más o menos de centro-derecha, solo con PP y con Vox sacan el 52% de los votos. Es que eso, hablábamos antes de firmar, es que eso te lo firma el PP y Vox en unas elecciones generales, sacar el 52% de los votos. Bueno, pero eso es lo que estaban dando las encuestas, Editor, no es, no es una sorpresa ese 52%. Claro. Pero no se ha hecho la campaña en esa clave. Claro, ahora es más fácil decir, había que haber hecho y tal, pero la verdad es que tampoco te salía eso en las encuestas. Otra cosa es la manía de fiarse de las encuestas y hacer la campaña según te vienen las encuestas. Tú defiende lo que tienes que defender y luego ya veremos si te votan. Bueno, para eso tendrían que nacer otra vez en el PP, porque es que no hay manera. Siempre les pasa igual. Estamos viendo... Se les hacen muy largas las campañas. Disculpa, Federico, no es que estamos viendo extraordinariamente satisfecho, y no es para menos, evidentemente, a Jorge Puello, el candidato de la Chunta aragonesista, que es que se ha quedado 4.5 puntos por encima de lo que estaba y ha duplicado sus escaños en las Cortes valen, de Aragón de 3. Valen menos que los de Aragonesista. Titulares de televisión. Porque dice, alegría en la sede de la Chunta aragonesista. Y se ha ido capitalizar los resultados de la Chunta. Se ha pasado. Bueno, no es que haya mucha gente en la sede de la Chunta aragonesista, pero sí que hablamos, si es verdad que si hablamos de Vox y decimos que duplica la Chunta aragonesista, es verdad que evidentemente pero, es otra formación política. Pero no duplica lo mismo. Bueno, no es lo mismo pasar de 3 a 6 que pasar de 6 a 12. Tiene más valor. Bueno, a Jorge Puello seguramente lo recordarán muchos de nuestros oyentes porque se desligó de la línea oficialista de los partidos que apoyan a la coalición de gobierno al reclamarle al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, elecciones generales ante su incapacidad para aprobar unos presupuestos generales del Estado. Y eso iba en contra de la línea marcada, evidentemente, por el partido que lo alberga, que es lógicamente Sumar, que es el de Yolanda seguido Díaz. En Sumar naturalmente tiene más cara que Puente. O sea, ha seguido en Sumar, de peleó, parecía que había reñido, digo, ya me extraña que riña este tío, y es que no riñó nunca. Bueno, le acabamos de siguen ver tan amigos le acabamos de ver, digo, como si hubiera marcado un gol en Mestalla, vamos, bueno, como un gol del Valencia, pues igual, exactamente igual. ¿Eso es metáfora o es realidad? Metáfora, es delirio casi. Bueno, es que no estoy pendiente del partido, no lo sé, pero vamos, que el Madrid lo está intentando con tesón y fuerza y garra, a Luis Herrero. No he dicho garra. Sí, he dicho garra, sí. Bueno, pero hombre, por Dios. Jorge Puello, bueno, todavía no toma la palabra. En cuanto tome la palabra, pues escucharemos las primeras palabras de lo que tenga que decir. Pero si vamos de menos a más, pues ha salido Teruel Existe, ahora la Chunta Aragonesista, lo siguiente sería Vox. No va a salir Vox, evidentemente. Ajá. No va a salir Vox. Porque Vox lo que va a hacer es esperar a que salga el Partido Popular, a que salga Azcón, y luego más tarde salir ellos. Se va a repetir la jugada que ya vimos en Extremadura, donde estuvieron retrasando la salida de María Guardiola y de Vox hasta el último segundo para ver quién daba la imagen de vencedor. Solo dos datos. Estábamos hablando antes de tema bloques, y yo creo que es interesante analizarlo también por el lado de los bloques. Si analizamos la suma de escaños PP-Vox, desde las elecciones del 23 a las de ahora, de 35 a 40 escaños, que se dice pronto. Ha ganado 5 escaños el bloque de derechas, mientras que el bloque de izquierda... Muchos más. Perdón. Solo 5 sería para suicidarse. Si solo... porque ya ha bajado 2. Me estabas haciendo dudar, Luis. Perdón. Sube de 35 a 40, mientras que el bloque de izquierda baja de 31 a 27. Y otro dato también interesante, el PSOE, si no hay ningún movimiento de última hora, el PSOE acabaría la noche electoral más cerca de Vox que del Partido Popular. Es que esto hay que verlo para en números, pensando en las elecciones. Dato que has dado, ¿no? Por eso es ese es el que está muy por debajo de las expectativas. Porque, vuelvo a repetir, si lo mides en términos de bloques, como nadie daba una bajada del Partido Popular de 2 escaños, todos estaban diciendo que el bloque de la izquierda iba a crecer mucho más de 5. Por eso, cuando has dicho 5, me he quedado inicialmente desconcertado, porque no descontaba la pérdida del PSOE. Es decir, que hubiera sido una subida de 7 o de 8, y se ha quedado en 5 porque el PSOE ha fallado en el bloque. Y eso es lo que marca un nuevo modo de relación entre los dos socios del bloque. Yo creo que esa es la gran lectura que hay que hacer esta noche. Jorge Puello, escuchemos un momento. Que nos ha enseñado de política, que nos ha enseñado a soñar y a querer este Aragón como nunca lo habíamos hecho si no hubiera sido por él. Por el mejor parlamentario que han tenido las Cortes de Aragón, José Luis Soro. Muchas gracias. Bueno, pues está en el capítulo de agradecimientos. Hay datos, decía Manu Llamas antes. Qué poco recuerdan a la Bordeta, ¿eh? Como el mejor parlamentario que ha habido. Desde luego. Bueno, yo creo que él se refería a lo mejor al actual, Federico. Los paralelismos con la noche electoral y es que vamos a estar diciendo lo mismo, me imagino, el mes que viene, el día 15, cuando estemos aquí haciendo también lo de Castilla y León. Es decir, el Partido Popular, en este caso, pierde votos. Es decir, concurrió a unas elecciones para ganar más, pierde votos. 1,53 puntos, y además está ahora mismo a 20... No, a casi 42.000 votos de lo que obtuvo en las últimas elecciones con los 28 diputados Jorge Azcón. El Partido Socialista se está dejando 5 puntos. El Partido Popular se está dejando 1,53. Y es verdad que es que los... Que no es gran cosa, ¿eh? Pero en escaños se nota mucho. Porque Vox sube al 18%. Es que esta es la clave que se nos está pasando, que el Partido Popular ahora está en el 34,14% de los votos. Pero si cuando Jorge Azcón convoca elecciones, le dicen, oye, en esas elecciones que has convocado, que sepas que Vox va a sacar 14 diputados, él pensaría, me la pego porque me los quita a mí. No. Vox ha sacado 14 diputados y el Partido Popular 26, que ahora mismo el Partido Popular le saca 8 diputados al PSOE, el doble de los que le saca el PSOE a Vox, que me parece que entiendo que como se ha pegado un tiro en el pie Azcón con la convocatoria electoral porque no mejora, estemos desviando un poco el foco. Pero es que el Partido Socialista tiene el 24% de los votos en Aragón y Vox el 18%. Sí. Y hay un 3%, menos del 3%, ahora me lo dirá Noelia, un 2%, que ha ido a ningún sitio porque se ha votado a un partido que se llama Se Acabó la Fiesta, 2,73 DITRE, exactamente. ¿Cuánto? Muy, muy cerca del 3%, ¿eh? Sí, sí, 2,73. Tú fíjate. Ha estado en un tris de conseguir representación. Es que Izquierda Unida Sumar tiene un 2,93. 2,93. Y Albice un 2,73. Tú ese 2,73 se lo das a Vox por dárselo todo entero a un partido, aunque podía ir también una parte al Partido Popular. Pero tú ese 2,73 se lo das a Vox y Vox tiene el 20% de los votos. El 20. O más del 20. Es decir, que lo mismo estábamos hablando de un resultado bastante diferente. Esto a nivel nacional le da un abanico de posibilidades al Partido Popular y a Vox de hacer un discurso diferente, aunque se lleven ellos mal, aunque quieran repartirse el electorado, que es tremendo. Pero es que la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez hoy se ha quedado a cuatro diputados del partido que dicen que es de ultraderecha, xenófobo, homófobo y todo lo que quieran. A mí me parece que es un talegazo para el Partido Socialista, que es verdad, como hoy, y decía, le decía yo antes a Luis, y en esto les beneficia, como hoy la expectativa era de que todavía lo hicieran peor y se quedaran con 17 diputados o 16, pues parece que el talegazo es menor. Pero cuando se hablaba de que el PSOE se quedaba en 18, no sabían cómo explicarlo, no sabían qué salida dar. Hoy cuando salga Pilar Alegría, ¿qué va a decir ella? No, bueno, sí, pero Azcón, que va a ser probablemente presidente de Aragón si pacta con Vox y ha quedado con... Si quiere Abascal. Bueno, si no hubiera elecciones en Castilla y León, yo creo que el escenario cambiaba. Yo creo que precisamente porque hay elecciones en Castilla y León, no estaría yo muy seguro, ¿eh? Pero vamos, por eso te digo que como hay elecciones en Castilla y León, va a pasar lo mismo con Guardiola y va a pasar lo mismo que con Azcón, que no les conviene ahora pactar. Pero cuando salga Pilar Alegría, ¿qué va a decir Pilar Alegría? Pues que el muro viene a la extrema derecha, no tengas ninguna duda. Claro, el discurso de Pilar Alegría, cultiva la extrema derecha. Pero el muro era Pedro Sánchez. Hoy en Portugal parece que las elecciones la va a ganar el Partido Socialista porque allí tiene segunda vuelta y se han unido todos con el miedo a la ultraderecha. Pero el muro era Pedro Sánchez. Y, joder, es que ya no es muro. Es que es vallita. No, ni siquiera, Dieter, déjame que haga un matiz. No es que sea muro ni dique de contención. Es que, del mismo modo que Pedro Sánchez se ha hartado de decir en los últimos años, el Partido Popular se ha convertido en una fábrica de independentistas, Pedro Sánchez se ha convertido en una fábrica de votantes de Vox. Porque lo que tú estás diciendo, Dieter, que es extraordinariamente sensato, nos conduce a la conclusión de que no están compitiendo exactamente por el mismo electorado. Quiero decir, que se pueden dirigir a estratos diferentes cada uno, porque cada uno extrae el voto de un sitio distinto. Y entonces, cuando tú no compites por el mismo electorado, los procesos electorales lo que te reflejan es que Vox sube y el Partido Popular también, y eso no puede tener otra explicación. Claro, pero fíjate, Juan Pablo, cuando yo creo que era la aspiración de Pedro Sánchez en realidad, que era que Vox subiera, lo que no tenían calculado es que Vox iba a subir a costa de, igual que pasó en Extremadura, quitarle votos al Partido Socialista. Que ellos lo que aspiraban es que hoy el Partido Popular tuviera 18 diputados y Vox tuviera 18 diputados y el PSOE tuviera 18 diputados. No que el PP tuviera 26 diputados con el 34,21% de los votos y Vox 14 diputados con el 17,87%. Sí, sí, sí. Y el PSOE se quedara a más distancia del PP que de la que tiene con Vox. Por eso cuando te digo tú que creas el muro... cuando tú creas un partido antisistema, la gente cabreada con el sistema, sea por los ferrocarriles, sea por la Dana, sea por los escándalos, sea por las putas o sea por lo que sea, siempre va a ir al partido distinto. Sí. Si tú dices que vienen los bárbaros, dices, bueno, pues venga, que vengan a ver cómo son, porque además si es que ya los conocen, Vox no va a ser nunca peor que Bildu. Vox no va a ser nunca peor que los golpistas catalanes. Vox nunca va a ser peor que los comunistas. Es decir, Vox nunca va a ser peor que Sánchez. Y esa es la única cuestión. Antes eso tenía una base suficientemente sólida para dar miedo. Ya no da. Entonces ya pueden hacer lo que quieran. Eso ya no tiene marcha atrás. Has quemado ya ese argumento. Luis Herrero, díselo tú a Federico, anda. Ha marcado el goleador del Madrid. ¿Quién crees que ha marcado? Pues Camavinga o algo así, ¿no? Casi. Casi. Carreras.

Y por eso, ante este horizonte incierto que se abre en Aragón, los socialistas aragoneses seguimos siendo la alternativa progresista en esta tierra y vamos, como os decía, a liderar la oposición y va a ser, en todo momento, una oposición seria y una oposición responsable. Una oposición que va a seguir, por supuesto, velando por esa defensa de nuestros servicios públicos y también, por supuesto, velando por el respeto y la convivencia como valores fundamentales que siempre nos han definido a los aragoneses. Lo vuelvo a decir, este no es el resultado que queríamos, pero vamos a seguir defendiendo Aragón y vamos a seguir defendiendo los intereses de los aragoneses y de las aragonesas. Vamos a seguir recorriendo el territorio, vamos a seguir escuchando a los ciudadanos, comprendiéndoles mejor y, sobre todo, planteándoles soluciones a los problemas que nos trasladen. Porque, lo vuelvo a decir, somos la alternativa progresista en esta comunidad autónoma. Somos la alternativa a la crispación y a los recortes. Y vamos a seguir con más fuerza, si cabe, para dar la vuelta a los resultados de esta noche y a recuperar, como nos corresponde, esa confianza mayoritaria de todos los aragoneses y todas las aragonesas. Así que, compañeros y compañeras, tenemos un trabajo importante a realizar desde el día de mañana, desde ya. Bien lo sabemos, este partido ha gobernado durante muchos años en esta comunidad autónoma. Ese es nuestro objetivo, esa es, por supuesto, nuestra intención en esta comunidad autónoma. Próximamente, además, tendremos unas elecciones municipales y el Partido Socialista va a llegar, como os decía, a esas elecciones fuertes, sobre todo con esa voluntad y con esas ganas de tener y recuperar la confianza mayoritaria de los aragoneses y las aragoneses. Vamos a trabajar con dedicación, con implicación y con humildad. Y sin duda alguna, si nos comportamos así, como esa opción progresista mayoritaria que somos, si nos comportamos como esa oposición seria y responsable que el Partido Socialista siempre ha hecho cuando los ciudadanos nos han trasladado a ese escenario, no tengáis ninguna duda que en las próximas elecciones volveremos a recuperar ese apoyo y esa confianza mayoritaria de los aragoneses y las aragonesas. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias. Bueno, pues son las palabras de Pilar Alegría, la candidata del Partido Socialista, que concluye así, de esta manera, haciendo un análisis optimista, podemos decir. Aliviado. Sí, está aliviadísima. Sí. Bueno, en porcentaje de voto, hoy el Partido Socialista en Aragón ha cosechado el peor resultado de su historia. No así en votos, que es verdad, que consigue más de los que consiguió Javier Lamán en el año votando. 2015, 143.000, pero claro, es que el censo ha cambiado mucho, es que hay muchísima más participación. 150.000 aragonesos y aragonesos y aragonesas y aragoneses, ya no vamos a caer en las tantas vocales. Pero es verdad que ha habido casi 200.000 más. Bueno, ahí ahora. Claro, si pensamos, Carlos, en el partido que debería estar más preocupado con arreglo a los datos de esta noche, no digo a nivel local, en Aragón, a nivel territorial, digo a nivel nacional, evidentemente, Pedro Sánchez esta noche. Ya sabemos que el presidente del gobierno interpreta todo de una manera extraordinariamente laxa, pero es el partido político que tiene una mayor preocupación, la izquierda. Es que el voto que ha perdido el PSOE no ha ido todo a la chunta. No, claro. Es claro. Que ese voto se ha perdido o se ha ido a Vox. Claro, el Partido Popular se está disputando el voto con Vox. El PSOE se lo está disputando con los votantes. O sea, que hay una diferencia. Sí. Es decir, el Partido Popular está perdiendo liderazgo dentro del bloque de derechas, el Partido Socialista está perdiendo liderazgo, punto. O sea, en general. Así en general. Claro, o sea, no son distintas batallas. No, esto aleja las generales, ¿eh? Sí, no, totalmente, porque mientras que coseche este tipo de resultados, lógicamente Pedro Sánchez va a intentar ir hasta el final, eso es obvio. Bueno, tenemos a Tellado, el secretario general, perdón, del Partido Popular. Vamos a escucharle. A los interventores, a los apoderados del Partido Popular, presentes en cada rincón de la comunidad. Evidentemente, Noelia, vamos a recordar cómo está la situación en porcentaje de voto, cómo estamos en el escrutinio, porque ya tenemos que estar ya cerca del 100, ¿no? Estamos muy, muy, muy cerquita, en el 98,36%. El Partido Popular se mantiene como estaban, los 26 diputados con, en estos momentos, déjame que te diga, los... Esto es lo que tiene que actualizar. 223.892 votos en estos momentos. En segunda posición el PSOE, siguen los 18 diputados. Vox está con 14. La Xunta sigue con esos 6 diputados y no ha habido movimiento. Aragón Existe sigue con 2. Izquierda Unida, Movimiento Sumar mantiene un diputado en Las bueno, y el PAR ha desaparecido. Sí. Que eso antes era una ayuda, bueno, al principio del PP y últimamente del PSOE. El PAR es el partido de la corrupción, de Inaga, Forestalia, etcétera, y eso desaparece. Ahí la verdad es que Vox, si entrara en la cuestión nacional, pero por las regiones, podría encabezarlo, porque no lo ha hecho, la lucha contra la corrupción. Aragón es una región podrida, con una casta política podrida, y ahí hay un margen de mejora enorme. Pero el PAR todavía... en la gestión está haciéndolo bien Azcón, pero la gestión institucional exige una limpia total. El PAR todavía es formación hegemónica, Federico, en algunos lugares, en algunos municipios muy seleccionados de Teruel. Es decir, la implantación de este partido político todavía ahí en tu tierra sí que es verdad que es fuerte. Me llama la atención lo de Salf, se acabó la fiesta, porque sí. Es que se ha quedado a un cuarto de punto de entrar, ¿eh? A un cuarto de punto. Yo creo que no se ha creído lo que daban las encuestas, porque las encuestas le daban, ¿eh? Que salía. Salía alguna, de hecho, sí. Salía. Y yo creo que no se lo ha creído Alvise. Vamos a escuchar a Tellado. En esta noche electoral y con este resultado, queda claro que no habrá campaña a la desesperada ni juego sucio que pueda salvarles. Esta vez han llegado a mentir a las personas mayores de la forma más lamentable que se recuerda en nuestro país. Y tenemos que decirles que de nada les ha servido. El PSOE no para de caer y cuanto más sanchista es su candidatura, más cae. En Aragón la candidatura era 100% Sánchez. Han presentado nada menos que a la ministra portavoz, a la portavoz de las mentiras, a la portavoz de la corrupción y de los ataques a la igualdad de Pedro Sánchez. Y el resultado es otra derrota para Sánchez. Pedro Sánchez es oficialmente el mayor perdedor de la política española. Una máquina de perder. Solo puede aspirar ya a ser segundón, a defender la segunda plaza en todos los procesos electorales y ni soñar con la primera. Pilar Alegría ha sacado todavía peor porcentaje que Miguel Ángel Gallardo en Extremadura hace mes y medio. Peor porcentaje que el candidato socialista en Extremadura. El viernes Pedro Sánchez se mofaba, se reía mucho en su mitin de fin de campaña. Hoy supongo que no se ríe tanto y supongo que está escondido en el búnker del Palacio de la Moncloa, porque es lo que le queda. El cambio en España está hoy más cerca que ayer. En este ciclo electoral el Partido Popular ha ganado las elecciones andaluzas, las autonómicas, las municipales, las generales, las elecciones gallegas, las europeas, las extremeñas y hoy las elecciones aragonesas. Los españoles eligen de forma mayoritaria al Partido Popular como mejor opción de gobierno. Pedro Sánchez y el sanchismo entero se están desmoronando. Y ahora hay que trabajar para que la alternativa no deje de crecer, para que la ventaja se siga ensanchando, para que este camino culmine con el gran cambio en el conjunto de España, porque es lo que desea la inmensa mayoría de españoles. El primer partido de España trabajará, desde luego, cada día para que así sea y para que ese cambio se produzca cuanto antes. Los ciudadanos pueden estar seguros de ello. Buenas noches a todos, muchísimas gracias, enhorabuena a todos los aragoneses. Nada más, y quedo a vuestra disposición brevemente para contestar a las preguntas que queráis plantear. Bueno, pues aprovechemos para escuchar alguna de las preguntas de los periodistas que tengan que formularle, pero desde luego es evidente, es difícil hacer autocrítica de manera abierta en una noche como esta. Pero no sale Azcón. No, sí, me imagino que sí. Lo que pasa es que está saliendo ahora mismo Alejandro Nolasco, el candidato de Vox, Federico, y me imagino que Azcón va a ser el último. Va a ser el último en este caso, porque Nolasco ya está. Están los reporteros gráficos sobre el estrado tomando fotos de su llegada, y lo que pasa es que está saludando a tanta gente con un gesto muy parecido, yo creo, al de Puello, evidentemente, porque claro, si Puello dobló, Vox más todavía. Bueno, aritméticamente dobla, pero claro, con el mérito que tiene hacerlo, de los 7 a los 14 escaños y sacar tantísimo porcentaje adicional con respecto al de las últimas elecciones, que claro, es que si lo miramos, Noelia, ¿tienes por ahí el dato? Tengo aquí el dato. En 2023 sacaron el 11,24% de los votos. Y ahora el 18. En estos momentos estarían en el 17,89%. Pues fíjate, casi en el 18%. Bueno, Saldrazcón, ya digo que Saldrazcón. 18% sin contar el efecto Albise que comentaba antes Dieter, si no estaría rozando el 20%. No, sí, o sea, sí. Es brutal, sí, brutal. Sí. Mira, eso es una sorpresa para Vox, que con eso sí que no contaba, que pudiera haber alguien que le quitara votos por la derecha, digamos, ¿no? Porque pensamos, porque damos, que no sé, damos por hecho que el voto de se acabó la fiesta, o sea, que se acabó la fiesta es el Vox, sí, era, el equivalente al Vox, o sea, que decir total. Que todo el voto que capitaliza es el de Vox. No hay votantes de se acabó la fiesta en el Partido Popular. De hecho, toda la campaña la sería ha hecho... complicado. Han hecho la campaña los de Hazte Oír diciendo que era la derechita, la cobarde y todas esas cosas. Uh-huh. Y la verdad es que al final, pues, ha estado en un tris. Yo creo que le ha costado a... bastantes votos a, uh-huh, a Vox. Volviendo es que al... cuando estás en la guerra, pues estás en la guerra, claro. Sí, sí. No, decía que volviendo al principio del programa, cuando en la entrada, yo creo que era preceptivo recordar que Aragón contiene una muestra muy representativa de lo que sucede y además suele anticipar, a excepción de dos ocasiones, todo lo que ha sucedido en las elecciones generales. Ya debemos dar evidentemente por enterrada la posibilidad de que en España no haya una futura coalición de gobierno. Con lo fuerte que está, lógicamente, Vox, a lo mejor el Partido Popular de Feijóo en el día de mañana, si no cambian mucho las cosas, aunque serán unas generales que habrá que sudarlas, pero lógicamente estamos en las mismas condiciones en unas elecciones generales que en estas elecciones. Es decir, hay que entenderse entre los partidos de la derecha para abrir las puertas del Palacio de la Moncloa, ¿no, Manuel? Totalmente, es que esa es la única alternativa. Las encuestas a nivel nacional le dan cerca de 200 diputados, una mayoría absoluta. Estamos hablando de más del 50% de los votos bloque de derecha. Se está viendo en Aragón, se está viendo en Extremadura, se está viendo en las encuestas a nivel nacional. Lo que falta es ahora la segunda derivada. La segunda derivada es, vale, aquí hay un cambio político de fondo, estructural. Se están moviendo las placas tectónicas. En materia de bloques, arrasa la derecha mientras que la izquierda se hunde porque la izquierda es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ya ni siquiera logra mantener sus propios votos. No es que los votantes socialistas se queden en su casa, es que se van a otros partidos, que esto pocas veces había sucedido. Pero está la segunda derivada. La segunda derivada es la de los pactos. Y aquí va a ser clave. Simplemente por poner un dato, las próximas elecciones, Castilla y León, 15 de marzo. El 3 de marzo es fecha límite para que haya una primera votación en Extremadura. Sí, veremos qué pasa. Va a influir muchísimo. Alejandro Nolasco, candidato de Vox, dirigiéndose ya a los suyos. Así que de verdad, muchísimas gracias. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Gracias de verdad, de corazón, a todos los aragoneses que nos habéis acompañado por cada rincón de nuestra tierra, a los apoderados, a los que habéis trabajado hasta el último minuto, a todos y cada uno de vosotros. No os defraudamos entonces, no os vamos a defraudar ahora. Tenemos un contrato con vosotros y con nuestras ideas, así que de verdad, confiad de corazón. No os vamos a defraudar. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Muchas gracias de corazón. Y un aplauso muy fuerte para estos valientes. Y pensar algo importante, que en 2 años y medio hemos pasado de 3 a 14. ¡Muchas gracias! Bueno, pues ahí lo deja. Qué breve ha sido. Sí, ha sido Nolasco. Sí, me ha chocado. Muy bien, no, porque podría haberse extendido más, haberse gustado, etcétera, etcétera. Pero no, es que han bajado incluso los micrófonos. Así que... ¿Va a salir Abascal? No, porque no lo veo por ahí. No sé si iba a decir algo Dieter, que estaba... le he oído un... No. Ah, vale. Me parece que lo mejor que puedo hacer un candidato en una noche electoral es... Hablar poco y cuando tiene algo que celebrar, celebrarlo. Me sorprende mucho Y me parece una diferencia con las elecciones en Extremadura, que cuando iba a salir Gallardo, lo que todos nos preguntábamos, no solo en este programa, es si Gallardo iba a anunciar su dimisión, puesto que había tenido el peor resultado en la historia de Extremadura y había habido batacazo. El de Pilar Alegría, que es peor, sin embargo, no parece que lo que se estuviera esperando fuera el anuncio de renuncia de Pilar Alegría en esta noche, y veremos a ver si los lambanistas, que le tienen unas ganas tremendas, van a abrir la boca mañana. Y en parte es porque se da por hecho que el que se presentaba era Pedro Sánchez, que el resultado se lo lleva Pedro Sánchez, y que además se empieza ya a descartar este tipo de batacazos. Y como, bueno, ha sacado 18, no está mal, podían haber sido 16, pues joder, casi nos tenemos que dar con un canto en los dientes, pues que lo decida ella. Se empieza a rebajar el nivel de exigencia en el candidato del PSOE, y esto es una mala noticia para el Partido Socialista, porque ahora ya no son la alternativa de oposición al PP, no, es la alternativa progresista. Es decir, somos los primeros de la izquierda, sí, claro, si con el batacazo que se ha pegado también Podemos y Sumar, no me extraña que seáis los primeros de la izquierda, pero ojo donde estamos poniendo el listón también para el PSOE, que lo mismo hay quien piensa que se puede ir de rositas el Partido Socialista con la noche que han pasado y con la suma total de la derecha muy por encima del 53%, si sumamos también al vice. Me parece que ya ni siquiera exigirle responsabilidades políticas a la candidata que tiene el peor resultado en la historia del PSOE es porque en el Partido Socialista se empiezan a conformar ya con noches como esta. Sí, y eso habla mucho de lo que es el Partido Socialista, un partido que gobernó España con 202 diputados y que ahora a lo único que aspira es a poder ser la segunda fuerza política, tratando de conformar una mayoría con todo lo que queda con formaciones de extrema izquierda independentistas. Y claro, este es un cambio nítido en el Partido Socialista, Carlos. De todas formas, si nos vamos a movimientos en porcentajes de bloques, cuidado porque sí que hay diferencias. Al final, es verdad que son unas elecciones donde hay partidos regionalistas, donde hay partidos además con mucha tradición regionalista, y eso te puede alterar, y en número de escaños se ven caídas, estoy hablando del PP, más notables de lo que es en porcentaje. Fíjate, el Partido Popular pierde 1,2 puntos en puntos de voto, y sin embargo Vox recupera o gana 6,6, es decir, el uno pierde 1 y el otro gana 6 y pico. Si nos vamos a la izquierda, el PSOE cae 5,3 puntos, sí, en puntos, en porcentaje de voto perdón, y la Chunta recupera 4,6. Es decir, cuidado, porque si te vas a porcentajes, luego el reparto de escaños depende de reglas de una ley electoral, no depende de votación. Lo cierto es que el Partido Popular, que cae de una forma más llamativa en escaños, no cae de una forma tan llamativa en porcentaje, no, sobre todo para lo que sube Vox, que sube prácticamente 6 veces más. Y sin embargo, en la izquierda, no es que la Chunta suba, no, es que la Chunta sube menos del batacazo que se pega al Partido Socialista. O sea, cuidado, porque entre bloques, y si te vas a voto, no a escaños, la ganancia por parte del bloque de las derechas es todavía más llamativa, ¿eh? Total, a nivel de escaños, a nivel de porcentaje todavía más sustancial. Y luego, en línea con lo que comentaba Dieter, claro, es que estamos el PSOE está normalizando el desastre. O sea, es que si lo piensas fríamente, o sea, el vuelco es colosal. El PSOE vende como un éxito el ser el partido líder del bloque de izquierdas. Hombre, ya es que solo faltaría que te superara Podemos. Pilar Alegría se conforma con eso. Tenía ya preparada la cartilla para un discurso con 16. Esta es la clave. Y está descorchando la mini botella. Es un Benjamín de champán. Ha salvado la cara. Una vez más, la comprado en los chinos. Lo que pasa es que era interesante lo que decía Dieter, porque yo no sé si se puede permitir el partido, bueno, si se puede permitir Pedro Sánchez que Pilar Alegría corra, no se puede permitir, ¿no?, que Pilar Alegría corra el mismo destino de una dimisión apenas unas horas después. Es que ni de broma, o sea, yo creo que es extraordinariamente si no ha dimitido Sánchez ni ha convocado elecciones, ¿en función de qué ¿por qué iba a hacer lo contrario? Bueno, ¿no? Tenemos un 98,77% del voto escrutado. Eso es lo que le gusta a Luis. Esto es, a lo seguro, bueno, pues ya. Aquí, bueno, sí, no, no, bueno, a lo seguro, Luis, tanto Federico, perdona, tanto como que el Madrid ha marcado el segundo, ¿no, Luis? Ha marcado el segundo, lo ha marcado Mbappé, sí. En todas maneras, no me quiero colgar medallas, pero cuando os dije que iba a cambiar poco, cuando llevábamos el 30 y poco, y creo que efectivamente lo ha cambiado. Bueno, en poco. Los últimos años lo has hecho siempre, Luis. Bueno, pero... ¿Colgarse medallas? Decir eso y luego decir... También, yo no es por colgarme medallas. Ahora bien. No. No, bueno, a ver, todavía el porcentaje de voto del Partido Popular era de... Es decir, ha mejorado sensiblemente en el último 4-5%, ¿eh? Sí. A ver si... Otra cosa es que no haya cogido escaños, ¿eh? Sí que sí, pero ha mejorado muy sensiblemente en los últimos minutos. No quiero decir que con esto vaya a haber un vaivén de escaños a estas alturas, aunque no lo descartamos, naturalmente, por supuesto. Pero bueno, en fin, estamos esperando a Jorge Azcón. Luis, ¿cómo no dices algo ante esta barbaridad, hombre? No, porque al final, si nos volvemos a las 8 de la tarde o a las 8 y media, cuando hemos empezado a tener el primer 0, no sé cuánto escrutado, sí. Al final decimos, vamos a ver, no es lo mismo analizar 26 para el Partido Popular que 29, que es lo que estaban dando las horquillas que han dado a papel de una. No es lo mismo decirle al Partido Popular 17 o 19. Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Que el Partido Popular se ha quedado en la parte baja. O sea, es decir, está analizando la parte más baja de las horquillas. Y el Partido Socialista lo único que ha hecho es colocarse en el promedio. Pues ni 17 ni 19, 18, que era el peor resultado. Entonces, yo creo que ahora decir salvar los muebles, yo es que no lo veo. Es decir, es que de verdad tenemos que irnos a lo que pensábamos a las 8 y cuarto de la tarde. Y se ha cumplido bastante. Es decir, se han cumplido las previsiones. La previsión era que el Vox doblara, y ha doblado, y que se situara en 14, que era la parte alta de la expectativa, y lo ha conseguido. Que el Partido Popular mejorara el resultado que tenía, y no lo ha retirado, y está en la parte baja de la horquilla. Y el Partido Socialista está en los sitios que se esperaban. Es decir, yo creo que lo que nos han dado las urnas es una foto muy, muy parecida a lo que estábamos esperando, y por lo tanto... chico, yo no creo que haya que cambiar mucho la lectura, es decir, las expectativas te pueden mover un poco de entusiasmo, te lo pueden restar, pero al final la verdad se impone. Entonces, bueno, pues muy bien, pues fenomenal, pues que me expliques con para qué ha disuelto, o sea, no lo entiendo, o sea que... Ese es el gran error. El gran error es haber disuelto tanto en Extremadura como en Aragón, pero ellos pensaban realmente... especialmente en Extremadura, que tenían opciones de conseguir mayoría absoluta. Por eso disolvieron y por eso no prorrogaron presupuestos ni en Extremadura ni en Aragón. Y yo creo que eso ha sido un error grave de estrategia. Sobre todo porque, si yo no me equivoco, lo que están consiguiendo es propulsar al partido de Abascal, es decir, a Vox. Es decir, en la medida en que un partido va creciendo y lo acredita en las urnas, ese efecto de ayuda al vencedor, al que va en cabeza del ascenso, siempre todos los demóscopos te dicen que existe. Entonces, dices, bueno, ¿quién le está dando alas? Entonces, ¿qué es lo previsible? Que en Castilla y León ellos todavía rebufan ese impulso hacia arriba, todavía lleguen una zancada más lejos. ¿En detrimento de quién? Pues probablemente del Partido Popular. Yo creo que ha sido un fallo de estrategia el convocar, ha sido un fallo de estrategia en campaña enfrentarse a Vox, pelearse con Vox. Lo hemos visto dos días antes de las elecciones. Sobre todo la última semana se han peleado con Vox. Hasta entonces se habían estado quietos. Claro, y sobre todo que se ha hecho todo en clave nacional. Y venga Salazar. Sobre ¿Tú todo crees que porque... en Bronchales sabe quién es Salazar? Ahora estamos en Extremadura y a partir de ahora en Aragón pendientes de la negociación de la investidura. Y muy bien, al final, si todo va relativamente bien, con más o con menos apuros, se conseguirá la investidura del partido ganador. Pero una vez que se consiga, la siguiente asignatura son los presupuestos. Y entonces volvemos exactamente donde estábamos en el momento en el que se disolvieron tanto las Cortes en Extremadura como en Aragón, como luego en Castilla y León, exactamente en el mismo... No, perdón, peor. Porque lo que ha dicho Pilar Alegría, para desgracia del Partido Popular, es verdad. La dependencia del Partido Popular de Vox es mayor ahora que hace dos horas. Pero fíjate, antes de entrar en la negociación presupuestaria, que ya es una cosa más fina, el tema investidura. El tema investidura yo creo que va a ser clave. Y yo no la daría por hecha. En el caso de Extremadura, Incluso creo que lo van a tener más complicado que en el caso de Aragón, por lo que hemos comentado, el perfil del candidato, etcétera. Pero no la demos por hecha, porque aquí hay una clave, una vez más, que es el relato. Porque aquí ahora lo que... a la hora de negociar el nuevo gobierno, PP Vox, va a ser fundamental saber si fracasa la negociación, de quién es la culpa. Sí, claro. Y esta es la clave del asunto. Ajá. Como quede como culpable María Guardiola al no entregarle a la Consejería de Interior que le está pidiendo Vox, eso, en caso de que haya repetición electoral, va a ser todavía peor para el Partido Popular y va a ser mejor para Vox. O sea que más vale que el Partido Popular sea consciente de que el tablero ha cambiado. Ha cambiado completamente y tiene que cambiar desde mi punto de vista la estrategia. A ver, aquí en el radio nos gustan las noches electorales naturalmente, pero no tantas, ¿eh? Quiero decir, que, a ver, si es posible que tengan la deferencia de no hacernos trabajar, tampoco es cosa de hacerlo tanto. O sea, Juan Pablo, darías dinero por unas generales, reconócelo. Natural, ahora sí. Naturalmente. Es que eso es, ahí sí, ahí sí. Decía antes Carlos algo, hablando de generales, que es verdad, dices, no, esto aleja la posibilidad de unas elecciones generales para Pedro Sánchez, porque claro, es el que tiene que convocar y con esto, este panorama dice hasta 2027 y más allá, evidentemente. Pero claro, esto alejaría también la fecha para Juanma Moreno, porque lógicamente querrá tener un cierto margen de separación con respecto a las elecciones en Castilla y León. Lo digo porque la fecha límite según el Estatuto de Autonomía Andaluz para convocar elecciones en Andalucía sería el 19 de junio de 2026, que es viernes. Así que me imagino que después de lo de esta noche cobra muchas más posibilidades que el domingo 14 de junio sean las elecciones en Andalucía. Lo digo para que ya vais haciendo un hueco en la agenda y todas estas cosas. Y lo para que la mecha, como decía Luis, la mecha ya está prendida. O sea, en Extremadura tú podías decir, vale, era una candidata muy arisca para el votante de Vox, es una persona que a la mínima a María Guardiola se le escapa lo de machista, lo de xenófobo, lo de no sé qué. Vale. Ese no es el caso de Jorge Azcón. Entonces, cuidado porque la mecha ya está prendida. Es decir, ya has constatado que efectivamente la subida en las encuestas de Vox no es solo en las encuestas, sino que está materializada. Con lo cual te vas a enfrentar a eso. Que sí, que sobreentiendo que lo intentará llevar al último extremo, lo más alejado posible, hasta junio. Pero vamos, que tampoco va a ser una diferencia abismal, que estamos ya en febrero. No. Entonces, ¿cuánto lo puedes distanciar? Bueno, yo casi lo que sí que haría por parte del Partido Popular sería tomar más nota de las cosas que aquí han fallado. Si te centras mucho en discurso nacional, pues efectivamente chocas con el discurso nacional de Vox, que hoy por hoy, para el votante de derechas clásico, pues en muchas cosas, en inmigración, en temas de plantarle cara al Partido Socialista, decir las cosas más claras, pues está teniendo más atractivo que el que tiene el Partido Popular. Por lo tanto, toma nota y vete a determinadas cosas que en Andalucía más sí están funcionando. A la vista está el tema de las inundaciones, que la gestión ha sido buena, ha sido muy buena. Pero yo lo veo complicado, ¿eh? O sea, al final tú ya has dado el banderazo de salida a un fenómeno que se ha materializado, y es que Vox va a estar duplicando. O sea, y Azcón no es María Guardiola, ¿eh? No, y además es que el cambio sociológico en España ya está ahí. Es decir, es que eso es algo que no va a cambiar. Y lo que decías, de forma, ¿no? Que no es un cambio nacional, es que es un movimiento internacional, es que está cambiando en todas partes. Sí, sí, es que la forma de referirse a la inmigración es otra, es que los complejos con este tipo de cosas, la forma de referirse a leyes del sí es sí, a leyes en materia ultrafeminista, es muy distinta. Si es meterte en redes y ves el lenguaje que se está utilizando por parte de la capa joven. Luis Herrero, todo esto que estás haciendo se está viendo, te lamento decírtelo, ¿eh? O sea, quiero decir que... No tengo nada que ocultar. Porque es que está viendo a Jorge Azcón, que está exultante, y está diciendo Luis Herrero, pero bueno, este hombre no está en sus cabales. Porque Luis, interprétame el gesto de Jorge Azcón, por favor, que quien no lo esté viendo. Como si hubiera alcanzado la mayoría absoluta. O sea, como si hubiera ganado las elecciones. Se va a desencajar la mandíbula de tanto sonreír. Las elecciones las ha ganado Luis. Bueno, como diría él, y si cuela, cuela. Bueno, sí, en fin, quiero decir, en la sede del Partido Popular hay un inmenso alborozo. Pero vamos, debe haber siete mesas de Somontano, Cariñena, jamón. Tiene que haber muchas cosas antes para que estén contentos. Bueno, no sé. Y el queso de Ródenas, que es extraordinario, y así cosas. Un mensaje, Federico, un mensaje en los móviles diciendo sonreí. Diciendo, sí, esto es como en televisión cuando sale el regidor y aplaude. Y entonces todos, que hay que aplaudir. Y como no aplaude mucho, vuelve a aplaudir más fuerte, pues lo mismo. Bueno, pues toma la palabra Jorge Azcón, el candidato del Partido Popular, ganador de estas elecciones. Ganador de estas elecciones, sí, digámoslo, porque es así. Otra cosa es la manera en la que lo ha hecho. Esto es lo que dice Jorge Azcón. Hayan sido unas elecciones con una buena participación, lo cual es bueno para la democracia y bueno para la vida.